que el presidente electo es agricultor de profesión en el municipio de Huelva, es presidente de Asaja desde hace 18 años, aunque antes ya había formado parte de la Junta Directiva y de las ejecutivas locales de la organización agraria. Escuchamos las palabras de Nicolás Vico. Bueno, pues la verdad, soy Nicolás, presidente recién reelegido como presidente provincial de Asaja. Me siento muy orgulloso porque la verdad es que he sentido un respaldo tanto de los delegados que han estado aquí, los 70 o 70 y tantos delegados que había aquí de la provincia, y me han respaldado el 100% de esos delegados, y me siento muy orgulloso tanto con la Junta Directiva y Comité Ejecutivo, que me están respaldando a tope, y cómo no, con ese equipo de técnicos tan maravillosos que tengo a nivel provincial, que con ellos la verdad me comprometo a trabajar estos 4 años que me han reelegido hoy. Palabras de Nicolás Vico, que vuelve a ser presidente de Asaja en la provincia de Jaén. En el día de ayer se celebraba el Día Nacional de las Personas Donantes. Se le rendía un homenaje por parte de la delegación, por parte de la Junta de Andalucía, concretamente a las 14 personas donantes en la provincia de Jaén durante el año pasado. Palabras de la delegada de la Junta de Andalucía en la provincia, Purificación Gálvez. Nuestra máxima admiración y reconocimiento a aquellas personas que tomaron la sabia decisión de ser donante de órganos. Con ello, indudablemente, se optimiza, se mejora la calidad de vida de las personas y se salvan vidas. Por tanto, no hay un acto más generoso que donar órganos. Desde aquí, un año más, se planta por cada donante, en este jardín se pone una planta, y luego, como símbolo, como digo, de reconocimiento, también se descubre una placa. Y es que durante el año 2014 fueron 14 las personas que donaron su órgano, y con ello se han podido trasplantar 13 riñones, 6 hígados, 4 corazones, 11 córneas y 60 tejidos óseos. En este hospital, gran hospital, gracias a la magnífica actuación de los profesionales y a la coordinación provincial de trasplantes, se han podido realizar 9 córneas trasplantadas y 15 trasplantes de médula ósea en el 2014. Pero es que en 2015 son ya 12 las donaciones que tenemos. Con ellas se han podido trasplantar en Andalucía 8 riñones, 10 hígados, 6 pulmones, un intestino, un estómago, 7 córneas, una válvula y 36 tejidos osteotendinosos. En lo que va de año, en este hospital se han realizado 4 trasplantes de córnea, 4 trasplantes de progenitores hematopoyéticos y 8 tejidos. Palabras de la delegada de la Junta de la Provincia en ese acto de reconocimiento y homenaje a las personas donantes de órganos. Precisamente en el ámbito sanitario, en nuestra ciudad se inician hoy las 6ta jornadas de la salud organizadas por el Centro de Salud Ricardo Fernández Valadez. Se prolongarán hasta el próximo día 24, y en esta jornada se abordará la más completa programación de actividades con temas de interés general: química en el hogar, dieta mediterránea, urgencias más frecuentes, taller de primeros auxilios en edad pediátrica, taller de resucitación cardiopulmonar básica, rabietas y pataletas, actividad colectiva de tumba, porteo seguro, sus beneficios en el llanto y desarrollo infantil. Concretamente hoy la primera jornada a partir de las 11 de la mañana en el Salón de Actos del Centro Comarcal de Servicios Sociales Comunitarios, seguridad química en el hogar, que va a impartir el farmacéutico Luis Javier Fernández. También en el capítulo de previsiones en el ámbito cultural, recordamos que el Centro Andaluz de las Letras organiza hoy la presentación del libro Bares, qué lugares, del escritor galduriense Jesús Barroso Torres. Recordamos que ese libro ya se presentaba aquí en nuestra ciudad a mediados del pasado mes de mayo. En este caso, el encuentro será en la Biblioteca Provincial a las 7:30 de la tarde y será presentado por la también galduriense Isabel Herrera. Bares, qué lugares, hoy se presenta a nivel provincial en ese Centro Andaluz de las Letras en la Biblioteca Pública Municipal. Se cumplen en segundos las 9 de la mañana. ¡Bomba!